esta mañana una guitarra se posó en mi ventanal. Trajo canciones de otros tiempos que aún no logro descifrar. Las aguas de este río son de manantial, nunca paran de surgir. Verás, mi amor, verás. Esperando ver la novedad, nuevo mundo, aquella euforia, esta belleza, nos traspasaron la piel. Lágrimas frías, noches y días perdidos en la ciudad. Escapemos hacia el mar sin mirar atrás. Ahora somos vos y yo, sos vos, soy yo, los dos. Y así es como me ves hoy cantando esta canción. Yo supe ser un fiel esclavo del favor. Y así es como te ves hoy, defiende tu ilusión. Las horas que vendrán serán en sol mayor. Cada vez que se rompía el cristal, la guitarra me venía a cantar, seguía.